que estaría volver a conocerse en medio del ruido, entre tanta gente. Volver a la primera vez que te tuve delante, la primera palabra que me dedicaste. Qué bonito sería volver donde nadie vuelve y fuimos fugaces. Y empezarnos a conocer como si nunca lo hubieras llegado a ser. Y quedarnos a vivir cuando todo estaba bien, cuando me querías ver, fuera la hora que fuera, fuese para no volver. Cuando todo estaba bien, cuando me querías ver, aunque hiciera mucho frío en la punta de tus pies, yeah. Me gusta cuando vamos a la playa, vemos el mar juntos por la ventana, medimos el tamaño de las olas, soltamos en la cama todas horas. Me gusta cuando me hacías café, aunque tú solo tomaras té, y nos quedábamos despiertos toda la noche. Cada día hay un amanecer, pero nunca lo veo. Me quedo soñando contigo, porque todos tus besos son de un color diferente, que nunca se repite, cambia constantemente. Y empezarnos a conocer como si nunca lo hubieras llegado a ser. Y quedarnos a vivir cuando todo estaba bien, cuando me querías ver, fuera la hora que fuera, fuese para no volver. Cuando todo estaba bien, cuando me querías ver, aunque hiciera mucho frío en la punta de tus pies. Cuando todo estaba bien. Vemos el mar juntos por la ventana, medimos el tamaño de las olas, surfeamos en la cama todas horas. Me gusta cuando me hacías café, aunque tú solo tomaras té. Extraño besarme contigo toda la noche. Me gusta cuando vamos a la playa, vemos el mar juntos por la ventana. Me gusta cuando me hacías café, aunque tú solo tomaras té.